Portal del Web. Armando Luna. Pómelo. Tío Veno, ¿tú has estado huevonado con las pastillas que nos están dando ahora? Sí. Yo también, me ha dado mucho sueño. Y hambre. Y muchas ganas de orinar. ¿Pero sabes qué? Se me ocurrió una idea para ganar plata. No hemos juntado nada de plata para las vacaciones, tío Veno. No, Armando. Se me ocurrió una idea a mí. ¿Cuál idea? ¿Qué idea? ¿Cuál idea? ¿Qué idea? ¿Cuál idea? Oye, tío Veno, vamos a exportar. ¿Cuál idea? ¿Tú has exportado alguna vez cosas? ¿Qué idea? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Deme un segundo, por favor. Uno, dos. Uno. ¿Ahí exportan lana? No. No, nosotros trabajamos pura carne solamente. ¿Pura carne? Sí. Puro cordero. Gracias. Ya. Hasta luego. ¿Qué idea? ¿Cuál idea? Se acabó la idea uno ya. Idealo. ¿Qué idea? ¿Cuál idea? Por el chico duele. Tío Veno, podríamos exportar. ¿Exporta cheste? Sí. ¿Sabes tú que la gente que hace exportaciones es muy millonaria y ahora tiene mucha plata? Sí. A mí se me ocurren muchas formas de exportar. Sí. Podríamos exportar lana de cuyi. ¿Exportemos chinos? Claro. Podríamos exportar chino. ¿Exportemos esta mierda? Podríamos exportar hormigas. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Estoy hablando con los... ¿Con los exportadores? Con una agencia de aduana. Ah, pero ustedes pueden exportar algo. Si yo tengo algo para exportar, ¿lo pueden hacer ustedes? Sí. Sí. Mira, yo me llamo Armando Luna y yo soy especial. O sea, voy a un instituto especial porque tengo un problema. Pero pero también se me ocurren ideas y ahora estamos juntando plata con mi tío para la Pascua. Entonces se me ocurrió exportar algo. Ya. Mira, por ejemplo, yo tengo un criadero de cuyi. Podríamos exportar lana de cuyi. Ya. Lana de cuyi. O lana de perro salchicha, que también tengo un amigo que tiene muchos perros salchicha. Tiene 10. Ya. También se me ocurrió, yo tengo todo anotado porque aquí en el colegio, en el Instituto Melbourne, me dijeron que tenía que anotar si se me ocurría algo. Ya. Para tener plata, aparte de la mesada. Ya. ¿Tienes? Entonces, a un amigo se le ocurrió vender limonada, pero esa idea es de Charlie Brown. Ya. La vi ahí en Charlie Brown. Entonces, a mí se me ocurrió, por ejemplo, hacer calzoncillos de pelo humano. Ya. Claro, esta risa, pero es verdad. Fíjate que allá en un programa de televisión recogían todo el pelo que de las peluquerías y hacían ropa interior. Ya. Se vende súper bien. Se vende bien. Sí. O lana de nutria. Ya. Que es buena porque tiene, abriga mucho, sobre todo en los países que la gente no tiene nada que comer, ni no puede ni vestirse, no tienen ni un abrigo siquiera. No tenía abrigo. ¿Aló? No tienes abrigo. No, sí, es para una idea para exportar lana. Ah, ¿quieres exportar lana? Sí, o calzoncillos de pelo humano. Sí, qué bien rico, ¿ah? Sí. También, bonito. ¿Usted conoce los guitarristas? Sí. Que tocan con una uñeta, ¿cierto? Claro. La uñeta es de plástico y el plástico no se recicla. No. Claro, entonces yo tenía pensado cortarle todas las uñas a mi tío Veno y hacer uñas ecológicas. Ya, sí. Para tocar guitarra, pero con uñas. Uñas ecológicas. Ya. Así puede evitar que los países sigan consumiendo plástico y se mueran las nutrias. Ya, mira, yo te voy a pasar una amiga que te va a ayudar, ¿ya? ¡Ya! ¡Gracias! Hormigas en cuatro. Lo estamos logrando, tío, bueno, porque así ya nos van a poder exportar todos nuestros... La última cagada de Don Goyo exporta. O podríamos hacer velas de cerilla. Dile a ella. Sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Hola. ¿Aló? ¿Sí? Sí, una señora me dijo que tú me ibas a ayudar a exportar lana. ¿Ya? De hámster. ¿Ya? Calzoncillos de pelo humano. ¿Ya? Y lana de nutria para los países pobres. Oye, ¿y exportan cerebros de mediocres como usted o no? Sí. ¿Sí? Mira, eso es la segunda idea que tenía, mira. Podíamos exportar saliva. también. De la saliva. Hormigas en cuatro. Hormigas en cuatro, pero mi tío Beno está un poco... Uy, y también podríamos portar ladrones, pues aquí está lleno. Está lleno de hueones malos. Sí. Podríamos, al país donde no hay, por ejemplo, en Suiza no pasa nada. Exportemos vulvas inmaculadas. Y en otros países no tienen delincuencia y el Estado le da drogas. Entonces nosotros exportamos ladrones para que tengan aunque hacer los policías porque se deben morir de aburrimiento. También, pues allá. Podríamos exportar unos gallos que están en un real y también. ¿Un real? Sí. Sí. Eso, súper bueno. A ese lo importamos. ¿Qué comes tú? ¿Comes carne? Yo, y de la buena. Ya. Fíjate tú que la carne hace mal porque debíamos comer pura verdura. Bueno, a ustedes que eso no se les hace mal, pues nosotros no. Sí, grosera. Sí. Ah, tú estás hablando en el sentido. Oye, que diga Tulita. Mi tío Beno dice que se puedes decir Tulita. ¿Qué? Si puedes decir Tulita. ¿Y por qué no lo dices tú de nuevo? Porque yo ya dije, po. No, pues, ¿y si yo no quiero? A mí me da vergüenza esto, tío Beno, porque esas mujeres... A ver... Los niños no dicen esas cosas. Sí. La otra vez el tío Beno me llevó a una... A un lugar... ¡A la Casa Granate! Donde había mujeres que olían a cigarro. ¿Y ahí? Me dijo que tenía que hacerme hombre. Y yo no puedo ser hombre si yo soy niño. ¿Cómo voy a ser hombre? Y una mujer me estaba agarrando abajo. Por eso el tío Beno es cochino. Es cochino mi tío Beno, porque a él se hace el loco. Es mentira porque no está loco. Exporta, huevón. Ah, de veras, hay que exportar. Sí, sí. Bueno, ¿cuánto me cobran por exportar lana de nutria y calzoncillos de pelo humano? Que es la primera idea que se me viene a la mente, porque tenía otro anotado, pero... Se me perdió el papel. Podían ser pelos de escoba también. ¿Y para qué? No sé. Para arreglar un par de giles con ustedes. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale exportar? Exportar depende. ¿Depende? ¿Depende del pelo? No, depende de los tontos que quieran exportar. Nosotros queremos exportar calzoncillos de pelo humano. Sí. Exportemos viejas hueonas mejor. Portal del Web 2006.